tantos altravoces y no sabéis tocar una jota. Pu, taitabú, taitabú, tabú, tabú, pu, taitabú. Quillo, en el callejón del hambre comemos de todo. Pu, taitabú, taitabú, tabú, tabú, pu, taitabú. Taitaitabú, pu, taitabú, taitabú, tabú, tabú, pu, taitabú. Taitaitabú, pu, taitabú, taitabú, tabú, tabú, pu, taitabú. Tai tai tabú. Y novedades tenemos sobre Richard X. Heyman y los discos Tires and Other Stories, pero por ahora os dejamos con esta maravillosa canción Fire in the Country. Bueno, pues, ¿cuáles son las novedades? Pues las novedades son las siguientes. Dentro de nada, que prácticamente en el próximo programa del Callejón, vais a tener una entrevista en exclusiva con Richard X. Heyman. Y me podéis decir, ¿y cómo es posible esto? Que tengamos una entrevista en exclusiva con Richard X. Heyman, que está al otro lado del charco. Ya sabéis que los medios del Callejón son bastante pequeños. No tenemos la posibilidad de llamar a Nueva York, ojalá, y hablar con Richard X. Heyman, pero sí tenemos la posibilidad de mandarle un cuestionario y que él nos lo grabe. Vamos a hacer una especie de pequeño documental en el que nos va a mandar las respuestas grabadas con su propia voz. Así que, bueno, pues sabremos muchas cosas sobre este disco, sobre su carrera musical, sobre esa desconocidísima carrera de este señor que tan buena música hace al otro lado del charco y por el que estamos tan agradecidos haber conocido a través de Fernando Navarro. Nos vamos a dejar, a Richard X. Heyman con On Gallery Row. Preciosa canción, ahí está. Yeah. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos. La música, la música. Las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre. Los martes a las 7 de la tarde volvemos a estar en las ondas para ti. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Hace aproximadamente 4 años, bueno, y sin aproximadamente, creo que hace 4 años empezó este programa y en su primera edición esta canción fue una de las primeras que sonó. Este tema de José Antonio Ramos, que se llama De Isla a Isla, nos tenía totalmente fascinados por muchas razones, por su musicalidad, por el cambio entre un tema, una forma de música y otra. Y bueno, pues sirvió para introducir lo que iba a ser este programa, El Callejón del Hambre, de ahí en adelante. Un programa en el que cualquier tipo de música iba a caber, cualquier tipo de propuesta iba a caber y donde todo lo que fuera grandes composiciones y buenas ideas iban a estar aquí. Y esta noche tenemos el lujo absoluto de contar con un grandísimo músico para hablarnos de otro grandísimo músico. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Tenemos a Andrea Speedwick con nosotros, que no creo que necesite ningún tipo de presentación. Bueno, si alguien necesita presentarle... ¿Tú cómo te presentarías, Andreas? Ay, por Dios. ¿Cómo lo harías tú? Porque seguro que lo han hecho montones de veces y te han dicho, bueno, pues este hombre hace tal, es el músico y tal. Bueno, pues probablemente lo que más se me conozca es, por un lado, con todos los cantautores. He tocado el saxo, uh-huh, y rockeros, pues desde Miguel Ríos, Sabina, Victoriana, uh-huh, entonces siempre he salido por ahí. Y luego, por otro lado, pues últimamente de mi propio proyecto que se llama Looking Back. Looking Back. Que es una mezcla de una fusión de música antigua con improvisaciones, con el saxo y tal. Uh-huh. Y eso también últimamente pues me hace ser un poco más reconocible. Bueno, yo tengo que decir que Andrés es muy humilde presentándose, porque es un grandísimo saxofonista. No solamente eso, también eres un gran arreglista de música. Bueno, los músicos, ya sabes, hacemos un poco de todo. Ajá. Y es una gran suerte, además, porque así uno no llega a aburrirse de jamás. Entonces, andamos entre tocar nuestro instrumento, entre poder componer temas propios o arreglar para otros, para grupos grandes, pequeños, uh-huh, o producir discos. Y esas son las facetas que nos ofrece la música moderna, digamos, y comercial. Y yo, desde luego, encantado en aprovecharlas todas, porque me gusta mucho hacer de todo. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de un grandísimo músico que, curiosamente, y digo curiosamente, por decir algo, nos dejó de una forma parecida a un músico del que hemos hablado aquí mucho, Pepe Torres. Anda, fíjate. Hemos hablado muchísimo de Pepe Torres aquí. Es un músico que tenemos especial cariño, con el que tenemos una gran conexión. Sí. Y además hay otra conexión, que es Valentín Iturat, que es el batería que tocó en este concierto de homenaje a José Antonio Ramos. Exacto. Que era el batería de Pepe Torres. Sí. ¿Mm? Sí, ¿no? Y curiosamente el primer disco de Pepe Torres lo produje yo. Ah, no me digas. Sí. No me, ¿sí? ¿En serio? En el sur, con mi sello, un sello que puse en marcha hace unos cuantos años, que se llamaba Ingo Música, que estaba destinado a... más que un sello para ganar dinero, era pues una especie de cooperativa para poder sacar todos los discos de todos esos buenísimos músicos que hay y que a veces tienen problemas para encontrar una discográfica que les financie sus proyectos. Uh-huh. Pues no sabía que había sido el productor de Pepe Torres, del primer disco. Bueno, sí, increíble. Bueno, por desgracia, José Antonio Ramos desapareció de una forma parecida, sí, repentina, uh-huh, en la que un grandísimo músico como este, de un día para otro, ya no estaba con nosotros. Sí, tú tuviste mucha relación con él también. Sí, yo, aparte de producirle en todos sus discos desde el principio suyo, uh-huh, pues nos hicimos muy amigos y aparte de tocar también en los conciertos juntos siempre, en la banda, Uh-huh. Pues nos hicimos muy amigos y estábamos todo el día juntos y entonces pues te puedes imaginar el shock que fue aquello. Uh-huh. Lo y que bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Ya pues estas cosas pasan. Entonces al tener José Antonio significó mucho para muchísimos músicos y entonces surgió la idea de hacerle un homenaje como se merecía, intentando que estuvieran prácticamente la totalidad de la gente que colaboró con él. Lo cual era una locura porque es muchísima. Sí, era muchísima gente y aún así se han quedado algunos fuera, uh-huh. que da mucha pena, pero es que realmente no... Hicimos el esfuerzo máximo posible para meter todos los más posibles. Lo más posible. Bueno, pues todo este concierto que se hizo, ahora se ha editado un DVD, que son dos CDs más un DVD del concierto, que es una absoluta maravilla. Yo he tenido muchísimos problemas para elegir temas. Solo había uno que tenía claro, que era este, el de Isla Isla, que sonará al final. Pero el resto me ha sido dificilísimo. De hecho, le he pedido ayuda a Andreas para que me eligiera algún tema. Y este es el primero que vamos a escuchar, que se llama La Alberca. ¿Por qué lo has elegido? Pues porque es un tema que le gustaba muchísimo a José Antonio. Uh-huh. Él estaba muy orgulloso de esa composición. La compuso en unos momentos muy idílicos de su vida, en una finca rural en Portugal de un familiar que tenía una alberca, una piscinita así de piedra. Uh-huh. Y ahí, mientras los demás se bañaban, porque él ya no era gran amigo del agua, pues él estaba sentado fuera componiendo con su timple, como siempre. Oh, qué bueno. Y para mí es el tema que más me une con él. Pues vamos a escucharlo y luego, si hay alguien que no sepa quién es José Antonio Ramos y qué es un timple, se lo contamos. Ahí vamos. Thank you. una de las facetas más importantes de José Antonio Ramos era la de compositor, pero sobre todo estaba la de timplista. ¿Y qué es un timple? A ver, Andreas, ¿de qué forma podríamos explicar a la gente que no sabe qué es esto, qué es un timple? Bueno, pues un timple es un instrumento autóctono canario. Es como una guitarrita pequeña. Uh-huh. Seguro que a todos tus oyentes os suena el charango argentino. Sí, el ukelele. Uh-huh. Todas estas guitarras pequeñas que se llamaban guitarras de bolsillo y eran hijas, digamos, de la guitarra barroca, que fueron las pequeñas que viajaban en los barcos hacia Sudamérica. Y el timple... Uh-huh. Pues se quedó en Canarias y se desarrolló en Canarias. Y es un instrumento absolutamente folclórico de rondallas. De isas, imagino, ¿no? ¿Perdón? De las típicas isas. Exactamente, ahí siempre hay timples. Uh-huh. Y es un instrumento folclórico y además de acompañamiento. Sí. Porque sobre todo se rasguea con él, se da una mezcla de armonía y ritmo a la vez. Uh-huh. Y José Antonio, digamos, fue uno de los pioneros y de los pocos que lo sacó del folclore y también de la posición de instrumento de acompañamiento. Claro. ¿No? Y hizo de él un instrumento absolutamente de solista. De solista. Y de primer plano. Sí, hay una evolución curiosa. Por ejemplo, Bela Fleck, José Antonio Ramos. Hay una serie de músicos que cogen un instrumento que se supone que es de acompañamiento y lo llevan a otros mundos totalmente distintos. Sí, sí, sí. Y claro, demuestran que pueden hacer cualquier cosa que se propongan con ellos. Claro, efectivamente, así es. Y de hecho, curiosamente, Bela Fleck y José Antonio han trabajado juntos. Uh-huh. Grabaron un disco juntos. Luego en algunos festivales pudieron tocar juntos. Uh-huh. Y él también estaba invitado para el disco homenaje, para el concierto homenaje, perdón. Ajá. Pero no pudo venir al final. Ah, qué pena. Pero él admiraba muchísimo a José Antonio Ramos también. A mí lo que me parece curioso de José Antonio Ramos, de la música suya, de su carrera, de toda su trayectoria, es que era capaz de tocar la isa más clásica y ser capaz de hacer jazz, de ser capaz de tocar cualquier cosa con su timple, incluso experimentar, cambiar el instrumento y convertirlo en otra cosa distinta. Sí, era un hombre abierto absolutamente a todo. Tenía una capacidad de aprender estilos nuevos, de adaptarse y de comérselos enorme. Yo no he visto músico igual. Uh-huh. Y tenía una presencia enorme y aparte de que era bastante grande. No, es que era muy grande y ver a un tío tan grande con una guitarra tan chiquitita era muy impactante, ¿no? Era muy gracioso, pero la verdad es que nadie se reía en cuanto empezaba a tocar porque tocaba tan bien que arrasaba con todos. Claro, y todos se quedaban diciendo, Dios mío. Entonces, cada cosa que le proponía o que sugería él de mezclar cosas, de probar con estilos de música nuevos, pues inmediatamente se apuntaba. Ajá. Bueno, yo imagino que esa noche fue muy emocionante. Muy emocionante, ¿no? Ese concierto en directo, que es lo que está grabado en el DVD y en los dos CDs, fue realmente muy emocionante. Se hizo en un grandísimo auditorio, que es el auditorio Alfredo Kraus, sí, ¿no? Sí, y tuvo que ser tremendo, porque además la banda era tremenda. O sea, había muchísima gente. Sí, la banda éramos unos entre 8 o 9, algo así. Pero luego dentro de la banda había cambios constantemente con músicos canarios, por ejemplo, o invitados que se metían dentro de la banda. Ajá. Aparte de todos los artistas invitados. Joder. Y fue un concierto muy emocionante por varios motivos, pero sobre todo por el que realmente, como en ningún otro concierto homenaje, que uh-huh, desgraciadamente he hecho algunos ya, había un espíritu y una admiración hacia la figura de José Antonio enorme. Bueno, y no había nadie que tuviera otros intereses distintos, más que, ¿no?, que estar ahí para rendirle homenaje. Para rendirle homenaje. Y eso se transmitió público y entre nosotros también. Bueno, pues un tema que colocó a José Antonio Ramos, digamos, en el circuito internacional, precisamente fue el tema que hizo con Bela Fleck, el 96 to Stafford. Exacto, sí. Y en este caso también se interpretó y lo vamos a poner. Venga, vale, vamos a él. Bueno, bueno, no me puedo resistir. Esa armónica es la armónica de Antonio Serrano, seguro, ¿a que sí? Claro que sí, claro. Es claro. Increíble, qué pedazo de músico. Otro músico de esos que agarra un instrumento y lo lleva hasta unos límites que no te puedes ni imaginar, vamos. Sí, es un gran genio. Es un genio absoluto, ¿eh? Es impresionante. Tenemos una suerte últimamente de tener unos grandísimos músicos que están llevando sus instrumentos hacia lugares que nadie esperaba, que me parece una verdadera suerte, ¿eh? Sí, claro que sí. Y en España siempre ha habido músicos así de buenos, ¿eh? Uh-huh. Últimamente están saliendo a la luz y gracias al flamenco y a Paco de Lucía en especial, que es nuestro exportador principal, pues Antonio Serrano, por ejemplo, ahora mismo se le conoce en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Y deja a todo el mundo con la boca abierta. Es que no me extraña, es que es para quedarse con la boca abierta. Yo, a mí es que me vuelve completamente loco. Dame un segundito. Bueno, es increíble cómo va mezclando ahí, saliendo, entrando, ¿eh? Sí. Es impresionante, impresionante. Y además el tema, la composición en sí tiene una marcha y una presión que pocos grupos consiguen. José Antonio tenía una vitalidad brutal y se transmite en sus temas, en sus composiciones. Bueno, uno de los momentos más emocionantes, por lo menos por lo que yo he podido ver, es un momento en el que se interpreta un tema que se llama Berijar, de su último disco. Este tema muestra realmente qué es un timple, porque hasta ahora hemos estado poniendo canciones en las que hay muchos instrumentos, en las que hay un timple en alguno de ellos, pero no son composiciones de José Antonio Ramos. Claro, es que el concepto, perdona, sí. El concepto del homenaje fue que nosotros, sus amigos y músicos, hiciéramos su papel. Exacto. Entonces, el timple realmente solo aparece en un momento del espectáculo que están los timplistas más conocidos, pues Benito Cabrera. Bueno, eso lo cuentas tú mucho mejor que yo. No, seguro que pero tú sabes. Pero en general las melodías las hacíamos otros instrumentos, la guitarra eléctrica, el saxo, Antonio Serrano, Polo Ortiz, etcétera. Uh-huh. O sea, era digamos el truco del concierto. Sí, y en este tema, sin embargo, salen los timplistas. Sí. Hubo un pequeño bloque donde estaban estos los timplistas conocidos de hoy en día, que son Benito Cabrera, Domingo el Colorado, de la isla de Fuerteventura, el maestro de José Antonio, Totoyo Millares, que fue, digamos, el auténtico pionero de convertir el timple en un instrumento solista, y el alumno predilecto de José Antonio, que es Germán López, que ya ha editado su disco también, su primer disco en solitario. Uh-huh. Y entonces el momento cumbre y homenaje real a José Antonio fue cuando tocaban ellos, tocaron esa canción suya que se llama Berijar, y en un momento dado, apoyado escénicamente, ellos dejan de tocar y lo que empieza a sonar es la grabación de José Antonio, como dando una lección de cómo había que tocar esa pieza. Bueno, pues vamos a escuchar ese momento. Sí. Vamos allá. Thank you. Bueno, una verdadera preciosidad, Andreas. Sí. Una maravilla, ¿eh? ¿Cómo suena ese...? Sí, fue un momento muy emocionante porque escénicamente estaba apoyado por... Cuando dejaban de tocar los timplistas, miraron hacia atrás y entonces aparecían sus manos en la pantalla. Y poco a poco fuimos saliendo al escenario absolutamente todos los que estábamos implicados en el concierto. Uh-huh. Llenamos el escenario mirando hacia atrás. Mirándole tocar, ¿no? Se oye en la grabación como el público también se levantó de sus asientos. Y fue un momento absolutamente mágico. Qué bonito. Bueno, pues ese momento está en el DVD, sí. En este DVD que no hemos dicho todavía cómo se llama. Se llama... La noche de José Antonio. Eso es, La noche de José Antonio. Sí. Y bueno, pues que está, me imagino que a la venta en la FNAC, en los principales puntos de venta, ¿no? Digo bueno, yo. No, creo que no. Vaya, ¿y cómo lo podemos conseguir todavía entonces? No, pero se puede encontrar fácilmente uh-huh. a través de la página de joseantonioramos.com uh-huh. y luego a través de un grupo en Facebook también que se llama Homenaje a José Antonio. Ajá. Uh-huh. Y si no, a través de las páginas mías también para lo que es aquí la venta en la península. Muy bien. Bueno, pues esperando que dentro de poco esté ya ahí disponible en distribución, una distribución más sencilla, que podamos ir a una tienda o algún sitio y comprarlo. Uy, no, pero es muy fácil. Hoy en día es más barato, más rápido buscarlo por internet. La verdad es que sí. Ya os digo, si os metéis en Facebook o buscáis José Antonio Ramos, enseguida os saldrá este grupo. Uh-huh. Y ahí lo podéis conseguir. Un mensajito y os lo mandamos corriendo y con muchas ganas. Pues la verdad es que es una verdadera maravilla. Bueno, Andreas, que ha sido un disfrute tenerte esta noche con nosotros en el Callejón del Hambre. Muchísimas gracias. Que... Enhorabuena por vuestro programa. Y que la verdad, nos vamos a ir con De Isla a Isla en directo, tal y como sonó. Sí, con Javier Ruibal en los coros uh-huh. y el gran Pancho Amat. Ni más ni menos. El tresero de oro. El tresero de oro, exactamente. Uh-huh. El mejor tresero del mundo, sin duda. Uh-huh. Que también colaboró con él y vino volando a participar en el homenaje porque le tenía el mismo gran respeto y admiración que todos le hemos tenido siempre. Bueno, Andreas, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, y nos vamos a nos vamos de isla a isla directamente, así como suena, como dice Venga. La canción. Vale. Venga, chao. Un abrazo. Un abrazo. Mire que he encontrado algo aquí. Mire. ¿Qué te fastidia el jaguas este? Si es que me ha tirado el sombrero. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Vale. Señor, esto es muy difícil de mover. Los dos ayudan. ¿Está? ¿Glenn Miller? ¿César Giovanni? ¿Patachú? ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical. Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas de la mano de Salvador Rovira. Bueno, pues hacía tiempo ya que no escuchábamos esta musiquita que me encanta. Salvador, buenas noches. Sí, culpa mía. Porque buenas noches, mal. Salvador, que no te oíamos. Ahora sí te... ¿Ahora sí te me oímos. Oyes? ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Pues eso, que hacía tiempo que no escuchábamos esta musiquita que me encanta. Y la verdad es que, bueno, pues es un gusto volverla a tener aquí en el programa. Pues sí, la verdad es que ha sido culpa mía. Trabajo, viajes, que bueno, que me tienen más por ahí fuera que en casa. Bueno, pero esas cosas pasan. Aquí lo importante es que podamos disfrutar cuando estemos. Y ahora estamos, esta noche. ¿Qué tal las Fallas? Uy, estupendamente, ¿no? Tuvimos mal tiempo, sobre todo a la hora de plantar fallas y tal, y luego alguna falla, pues que con la lluvia, pues también se vio perjudicada. Pero bueno, al final la fiesta es fiesta. Bueno, pues nada, y bien pasada y bien disfrutada, ¿no? Exactamente. Ah, sí. Bueno, pues cuéntanos esta noche por dónde nos vamos a mover. A ver, dime. Pues esta noche nos vamos a ir a Alemania. ¿A Alemania? Y además, yo creo que esta noche realmente sí vamos a hacer arqueología musical. Ajá. Porque el programa lo vamos a dedicar a una gran cantante, a Lale Andersen. Lale Andersen fue una cantante de cabaret de los años 30. Ajá. Pero trabajando precisamente en un cabaret se le ofreció la oportunidad de grabar una canción. Y ya, durante toda su vida, realmente ha estado ligada a esa canción. Ajá. La canción es nada menos que Lili Marlene. Anda, no me digas que es la cantante original de Lili Marlene. Exactamente. Qué bueno, porque todos la tenemos en la mente de la misma persona. Pues esa es Lale Andersen. Uh-huh. Esa es la grabación se hizo en el 38, aunque el estreno en realidad fue en 1939. Y bueno, se dio una circunstancia curiosa que vale la pena que dediquemos un momento a hablar de ella. ¿Qué? Y es que el disco de pizarra, como eran los discos de piedra de aquel momento, uh-huh, pues llegó nada menos que al African Corps. Durante la Segunda Guerra Mundial, allá por 1940. Ajá. Y del African Corps, un militar que había sido destinado a Belgrado, que es donde estaba la gran emisora de radio nazi que hacía propaganda y tal prácticamente para toda Europa, pues se llevó ese disco. Lo radió y bueno, la verdad es que la canción se convirtió en lo que ahora llamaríamos un hit internacional, tanto para los soldados del eje de alemanes como para los soldados americanos que escuchaban. Bueno, es que eso me parece una cosa curiosísima, sí, pero bueno, sí. Escuchemos primero la versión original. Vamos a ella. Vamos a ella. Ich bin ein Mädchen aus Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Me parece que esta no es, ¿no? No, efectivamente. Esa es la tercera canción de la serie. A ver. Esta es la original, esta es la original, ¿no? Esa. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Wollen wir uns da wiedersehen? Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, Schon rief der Posten, die Bliesen zapfen streich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, die gerne würd ich mit dir gehen, mit dir will ich mal Bueno, y Salvador, ¿tú por qué crees que esta canción fascinó tanto a los dos bandos? Pues la verdad es que no hay ninguna razón especial, porque en el fondo la canción que está hecha sobre un poema que escribió un soldado de la Primera Guerra Mundial, Hans Leib, pues es una cosa de cierto modo romanticona, el soldado que espera a su amor a la puerta del cuartel y tal, resulta que esa canción se radiaba todos los días a las 11:45. ¿A una hora fija? A una hora fija. ¡Qué bueno! Y bueno, pues los dos ejércitos estaban pendientes de Lili Marlene y bueno, acabó por convertirse en un himno, yo creo que en las dos partes, vamos, en ambos frentes de contendientes. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Porque ya digo, la canción, pues la letra no es ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Grabó, Lale Andersen grabó muchas versiones de Lili Marlene. Escucharemos al final del programa otra. Bien. Bueno, pues vamos con otra canción de Lale Andersen. Me parece que es esta que se nos ha colgado por el medio. Esa mismo, ¿no? Pero si vas a poner esa canción, sí, te contaré un poco la historia. Pues cuéntame. Pues Lale Andersen cae en desgracia porque tenía amigos judíos y tal, y desaparece de la escena hasta 1952. Uno de los discos que escucharemos precisamente fue una de las primeras canciones que cantó en el 52, pero hablaremos de ella más tarde. Ahora hablo de esta que se grabó en el 56 y que fue su segundo disco de oro. En realidad es una canción muy conocida, en español se llamaba Los niños del Pireo. Fue el tema básico de aquella película de 1959, Nunca en Domingo. Lale lo que hizo fue realmente coger esa canción con unos arreglistas y tal y traducirla al alemán. Realmente, como el alemán es una lengua más dura, sí, no queda tan bonita como la versión original de la Melina Mercury, ¿no? Pero realmente le valió a ella un disco de oro, ¿eh? Ajá. ¿Y cómo se llamó en alemán? En alemán se llama Ein Schiff wird kommen. Ein Schiff wird kommen, que es esta que hemos puesto equivocadamente antes. Exacto. Ahora acertamos. Acertamos, ¿no? Esa es. Esta. Ich bin ein Mädchen aus Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich lieb das Lachen der Matrosen, ich lieb jeden Kuss, der nach Salz schmeckt und nach Teer. Wie alle Mädchen in Piräus, so stehe ich Abend für Abend hier am Kai und warte auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir den einen, den ich so lieb wie keinen und der mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen und meinen Traum erfüllen und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht mancher dich in meinem Arm. Gib mir noch einen Zug aus deiner Zigarette. Schau unter unserem Fenster, der Hafen mit den bunten Lichtern, da drüben in der Bar, aus der die Musik herüberkommt, habe ich in den letzten Monaten jede Nacht gesessen und mit fremden Matrosen getanzt. den einen, den ich so lieb wie keinen, und der mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen und meinen Traum erfüllen und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht mancher Nacht. Bueno, pues estamos repasando arqueológicamente a Lale Andersen, que es la cantante que hizo famoso Lili Marlene, aunque en el imaginario de la gente sea Marlene Dietrich la que tenía ese papel, ¿no? Sí, ¿es así? Por aquella película del Ángel Azul. Exactamente, por aquella película. Sí, sí, sí. Ajá. Pero la fama le viene de antes. La viene de antes, de la Guerra Mundial, que fue cuando se hizo famosa esta canción. Sí. Bueno, pues vamos. Pues la siguiente. La siguiente canción es la de su reaparición en 1952, uh-huh, y que le valió también un disco de oro. Es la titulada Blaue Nacht am Hafen, Noche Azul sobre el Puerto. Sí. Es curioso, hay muchas canciones de Lale Andersen que tienen o farolas o puertos en el título y en las canciones, ¿no? Uh-huh. Esta es una hermosísima canción que, ya digo, realmente le valió el primer disco de oro. Pues vamos a ella, a ver si suerte no está cambiada de sitio. No, esa es Lili Marlene. Claro, es que aquí tiene que ser esta. Esta. Esa. Aquí está. Blaue Nacht, oh blaue Nacht am Hafen. In der Ferne rauschen Meer und Wind, und die Schiffe liegen still und schlafen, die von weit, weit her gekommen sind. Doch im Zwielicht einer Bootslaterne stehen zwei und finden nicht nach Haus. Und sie flüstert, Liebster, ach wie gerne führ ich morgen mit aufs Meer hinaus. Aber alles, was er mit auf See nahm, war die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Und als er nach einem Jahr zurückkam, sah er wartend sie am Hafen stehen, und er nahm sie zärtlich in die Arme, und sie sahen einander fragend an. Doch sie fühlten Herzen, die sich lieben, trennen Grenzen nicht und Ozean. Como veis, esta mujer, Lale Andersen, no perdió nunca ese tono así como decadente, ¿no? Como efectivamente, poco... ¿Ah? Sí, es ese ese tono de cabaretera, años 30 y tal, sí, sí. Uh-huh. Nunca, ella nunca incluyó en su repertorio lo que podríamos llamar canciones modernas o estilos modernos de los años 50, por ejemplo. Uh-huh. Y sin embargo, ella fue la que representó a Alemania en Eurovisión del 61. Ah, mira qué bien, qué curioso. Sí, sí. No quedó muy brillantemente, pero bueno, quedó en el puesto 13, pero ya se sabe que en Eurovisión hay más política que arte. Sí, sí, sí, eso está muy claro. Bueno, pues Salvador, nos vamos a ir esta noche con... Nos vamos a ir con la versión que grabó para la película que se llamaba Lili Marlene, de 1956. Uh-huh. Es una versión ligeramente distinta de la que hemos oído antes. Está un poco entre unas versiones muy militarotas que grabó, porque además se lo exigieron, incluir tambores y tal, y darle un ritmo más marchoso, y aquella primera versión que en el fondo es un poco demasiado meliflua. Ya. En fin, ya lo veréis. Bueno, pues nos vamos con Lili Marlene en la versión más oficial, ¿podríamos llamar así? No, porque grabó lo menos 14 o 15 y todas. ¡Madre mía! Sí, grabó muchas. Bueno, pues nada, pues con una de ellas. Esta es la de la película. De la película, pues ahí está, Lili Marlene, una melodía famosísima con la que nos vamos, Salvador. Muchísimas gracias. A vosotros, buenas noches. Venga, buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Schon rief der Posten, sie blasen Zapfenstreich, es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne wollt ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte ihr ein leises Geschrei, die muss ich sagen, wer hat den Mann, hat man wie die Marlen, hat man wie die Marlen. Bueno, pues esto ha sido todo en esta noche, en este programa rarísimo del Callejón, en el que no ha habido ni una sola sección que no haya sido, pues eso, hablar con gente, poner música y contaros muchas, muchas, pero que muchas historias. Un beso desde aquí a todos los callejoneros, a todos aquellos hambrientos que siguen desde elcallejondelhambre.blogspot.com todos los programas. Ahí sabéis que podéis escucharlos, descargarlos, ver los vídeos, las informaciones, todo lo que tenemos ahí puesto, ya sabéis. Recordaros el correo del Callejón, elcallejondelhambre@gmail.com, para lo que queráis, para colaborar, para contarnos historias, para mandarnos cosas, para lo que os salga de ahí, de donde sea. Y muy poco más ya que nos hemos pasado el tiempo. Buenas noches, señores, que lo pasen ustedes bien. Y por favor, por favor, por favor, sean todo lo malos que les dejen ellas, porque siempre son más malas. Y por eso nos gustan tanto. ¡Chao!